Buenas audiencia, ¿cómo andan? Arrancamos este 2017 con todo. Acá con Fede Palomba, Pablo Zambataro, que va a ser nuestro columnista del programa y que espero de acá a fin de año, obviamente. Arrancamos con todo, como le venía diciendo, de la República Federal de San Martín para todo el mundo, con el Ministerio de Bienestar Social a la cabeza. A full, loco. Acá están escuchando Delgada Sinfonía de Santos Inocentes, gran banda de los 90. Disfruten, loco. Como base, el cuerpo como sostén, la mente ajedrez, por tu camino, ponte una dirección. En el trayecto encontrarás sorpresas, Este es tu día, arcoíris en el medio del pantano. Tomar de la mano, agradecer siempre, amar sin reproches ni condiciones. Bienestar, gracias. El snow como analogía de la vida. Hombre, naturaleza, mimetizarse. Tables turn sometimes. But for me they don't change at all. Keep waiting for my time. So I Bueno, en el primer programa vamos a tener el agrado de aquí de presentarles a la audiencia a Pablo Zambataro. Presente. ¿Cómo andás, Pablito? Espectacular. Pablo, para quien no lo conoce, primero amigo que lo conocí en la universidad. En la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Partido lindante de San Martín, obviamente. Seguimos en el territorio. Tal cual. Pablo Zambataro es el alma mater del Ministerio de Bienestar Social. Lo vamos a poner en ese lugar, me parece. El alma mater. Pablito, a ver, contame un poco sobre tu libro Revolución, que acabaste de sacar hace un par de semanas, loco. ¿Qué onda? El libro. Lo que te puedo contar es la historia, cómo se fue gestando el librito este. Sí, ¿cuándo nace? ¿Cuándo va naciendo? ¿O cuándo se va gestando? Sí, y se fue gestando. Como todo, cuando se fue acumulando material para poder sacarlo. ¿Vos escribís hace rato? Yo escribo tipo 18 años, por ahí hace bastante. Escribía cuentos y algunas cosas, pero eso fue quedando un margen, ¿no? Siempre en un costado. Sí. El 2014, digo bien, 2014 empecé a escribir poesías. Poesías medias, no sé si extrañas, por ahí no la poesía convencional. Por eso el libro se llama Poesía de la Nueva Era. Pero la verdad que en el camino tomé los cursos de Reiki. Entonces hice el nivel 1 y el nivel 2 y eso va pasando, que te va cambiando la perspectiva de las cosas cuando vos empezás a mirar la vista en otras cosas que por ahí antes no estaban, ¿no? ¿De dónde surge la necesidad de decir, bueno, che, escribo un libro ahora? No sé, vengo escribiendo estas cosas y digo, bueno, ¿y cómo es tu acercamiento al editor, no? Muy bien. La necesidad del libro para mí estaba flotando hacia Añares. Y pensaba, como te decía, que iba a ser un libro de cuentos. Sí. Y terminó siendo de poesías porque cambió mi forma de mirar ciertas cosas. Entonces vi que las poesías estaban lindas. En el medio conocí a un amigo que él sacó su libro y como que eso me dijo, bueno, ya está. ¿Te motivó? Sí, me recontra motivó. Además que él me permitió escribirle el prólogo del libro de él. Mirá. Entonces fue como un paso previo en el año 2015. Entonces ahí el libro tuvo una primera salida que no fue. Claro. Tuvo una segunda que no fue. Lo busqué una tercera vez y no fue. Entonces lo dejé de buscar. Sí. Pero siempre queda ahí en latente, ¿no? ¿Y cuándo te decís ahí al editor? Decís, bueno, loco, edítame esto. La historia es que yo no fui a ningún editor, sino que lo encontré en el camino. Un día me fui a hacer un taller. De taller que tenía que ver con el niño interior, que lo daba una chica que se llama Belén. ¿El niño interior? Sí, no era el nombre, pero más o menos va por ahí, porque trabajamos con la infancia nuestra en ese taller. Y había pequeños grupos de trabajo. En el grupo donde me senté estaba el editor, que yo todavía no sabía que era editor. Entonces hicimos toda la tarde con él y al final del día saca un librito que se llama Sigue a tu corazón, que es de él. Entonces le digo, ¿este libro es tuyo? Sí, yo tengo una editorial, me dice. Y empezamos a hablar. Se llama Desplegarte Ediciones Independientes. Ahí va. En el año 2015. Entonces, bueno, a partir de ahí vinieron todas las reuniones con la diseñadora y con él. Aparte, pará, quería comentarle a la audiencia. Vos, aparte de escribir, digo, ilustrás el libro. Sos ilustrador del libro. Soy ilustrador del libro y las ilustraciones salieron, digamos, durante el diseño del libro. No estaban antes. Ahí va. Salió todo ahí como en un mes. ¿Qué más haces, Pablo, además de escribir, ¿qué dibujar? ¿Qué haces? De mi vida, así, digamos, más formal, soy docente, profe de educación física. Ese es mi título. Sí. De trabajo. Tu carta de presentación, sí, formal. Mi carta de presentación formal, tal cual. De manera que ahora estoy entrenando amigos o gente. Mirá vos. Entrenamiento, ¿qué se dice? Personal trainer, entrenador personal. Sí, sí. Y del lado creativo, digo. Del lado, ¿no? Creativo. ¿Qué, además, ¿qué otras cosas haces? Tomé clases de canto. O sea, canto, pero bueno, más amateurmente, si está bien dicho y si está mal, no importa. Y la escritura y la lectura, sobre todo. De cosas muy variadas. Bailo folclore. ¿Bailás eso? Sí, ¿verdad? Aprendí a bailar tango hace 2 años. ¿Enseñás a bailar? Puedo enseñar, sí, enseño a bailar folclore, sí, y tango, algunas nociones, digamos. Mirá, ¿no? Vos. Que son las que fui adquiriendo, pero. Y próximamente yo creo que ya me voy a largar para la guitarra. A la pelota. Sí, sí, porque casi me había transformado en un payador, ¿viste? Poesía y guitarra es payador. Sí, así, sí. Acá en estos pagos, ¿verdad? Interesante. Acá estamos en Buenos Aires. En las tierras de José Hernández. En las tierras de José Hernández. Tal cual, loco. Bien ahí. Pablo, yo te conocí en la universidad, sí, como Pablo Chita. Pablo Chita, Eulogio N. Parker, que de hecho lo firmás, entre paréntesis el libro dice Pablo Daniel Zambataro, que es tu claro nombre formal, digámoslo. Y Eulogio N. Parker, me acuerdo que era como tu alter ego. Mi alter ego, correcto. Y no entiendo esto de por qué Chita también, por qué tenías tantos nombres, Pablo, por qué no te nombrábamos por tu nombre formal y, no sé, yo te tenía agendado como Pablo Chita, bro. Che, de repente se corta esto, no sé, lo tiro al aire, como hace pa, pu. Dale que va, Pablo. Bueno, yo creo que todo camino es una búsqueda personal, ¿viste? Y a veces uno da una vuelta y se encuentra consigo mismo tiempo después, ¿no? Así que fue un paréntesis ese. El Chita fue un momento de bautismo muy genesíaco del profesorado, de un profe que era de atletismo y, como yo hacía atletismo y corría, me dejó mostrando la técnica de carrera y pasaba frente a mis compañeros. Esta fue la segunda clase del año de toda mi vida del profesorado de atletismo, o sea, año 2003. Y en un momento el profe dice: miren cómo corre, ese corre como un chita. Chita felino. Y acto seguido viene un amigo que a él lo conocía del ingreso, o sea, yo no conocía a casi nadie. Me dijo: ya te quedó el apodo. Y a partir de ese día fui el Chita Zambataro. ¿Te bautizó? Me bautizaron. ¿Y quedó? Quedó, y queda hasta el día de hoy, porque mis amigos que me conocen todavía soy Chita, o sea. Entonces, ese fue el momento genesíaco. Y para mí, con esa identidad, empecé a tomar el rol de profe porque salí al frente, digamos. Claro. Ya me conocían y me saludaban, y yo decía: hola. Tirando mis primeros pasos, y bueno. ¿Influenció tanto en, sí, mucho, tu personalidad? Mucho. Durante los siguientes 2 años del profe tuve como una mini fama, estaba entre el top 10, digamos, algo así. De popularidad, sí, en tu círculo. Sí, muy lejos de muchos. Sí, sí. Estaba en un, qué sé yo, noveno puesto, una cosa así. Claro. Humilde, ¿no? No sé si diploma olímpico, que es el octavo. Capaz. Y bueno, nada, esos fueron esos primeros momentos. ¿Y Eulogio? Eulogio Parker. Hay que aportar Eulogio. Sí, hay que llevar Eulogio. Eulogio N. Parker. N. Parker. Este Chita fue cambiando, ya producto mío ahí. O sea, digamos, de esa intervención externa yo le metí una intervención mía personal y se transforma en Super Chita. Así que Super Chita, superhéroe, que de hecho el Chita superhéroe luchaba por los derechos de los chitas, viejo. Para que no se extingan, ¿me entendés? Hasta llegué a... Hay una historia que no llegué a inventar, que era como por las frases en el MSN. Sí. Entonces iba contando una mini historia. Por ejemplo, tenía 2 enemigos. Uno era el cazador atómico, que cazaba chitas, le gustaba. Y el otro era el sombra siniestra. El sombra siniestra te revolcaba recuerdos de tu mente, mi viejo. Como que te iba torturando con eso, pero nunca llegó a ser una historia. Pero más o menos iba, ya tenía definido enemigo, era un superhéroe, se queda claro. Claramente. Y el superhéroe tiene que tener identidad. Así que ahí le surgieron los nombres, ¿no? Primero, de identidad. Sí, primero el Parker, porque bueno, hay una cuestión mía también de quererlo a Peter Parker, Hombre Araña. Me parece que de todos los superhéroes, Peter es como el de más carne y hueso de todos, ¿no? Está bien que lo pica una araña y toma superpoderes, pero no vino de Krypton, el tipo se crió en la Tierra. Era un vecino más del barrio, ¿no? De Nueva York, si no le pifio la ciudad. ¿Es Nueva York? ¿Fede Paloma es Nueva York? No tiene ni idea. Lo googleamos ahora, lo vamos a revisar. Sí, sí, lo vamos a buscar. Y bueno, nada, eso como que yo lo a Peter Parker lo quise siempre mucho, lo sigo queriendo. ¿Por qué lo querés tanto? ¿Qué onda? ¿Qué tiene ese personaje? Y vuela por los edificios, ¿me entiendes? Tiene una telaraña, es una cosa muy, muy particular. Muy flashero. Sí, sí, tiene, bueno, es periodista, ¿no? Aparte... ¿Periodista o generador de opinión? ¿Qué pienso de Batman? Buen vecino, buen vecino. Sí, buen vecino. Sí, no, sí, sí, no, sí, sí, nos llevamos todo bien. Ahí en el barrio, viste, parte de la casa de superhéroe, viste cómo es, amplia, no tenés problema. Sí, con la Mujer Maravilla le quieren dar todo, le quieren no, entrar. No, la Mujer Maravilla, viste, no, la Mujer Maravilla está todo bien. Está todo bien. Sí, obvio. Sí. No, amiga, no, no. Yo quiero dejar bien en claro que eso ya pertenece a los hombres de sajones. Yo Latinoamérica no me meto, no cruzo el Ecuador. No conocemos, pero tranquilo. ¿Con Capitán América qué onda? Con Capitán América y no se pulió todo, pero tratamos de hablar que América es algo más amplio, ¿no? Claro. Debería cambiar sus ropas, ¿no? Digo, América, América. Un Cicus, tal vez. Claro. Aprender un poco, ¿no?, de la danza de la tierra, ¿no, Capitán? ¿Te lo imaginas al Capitán América tipo versión pueblos originarios? Totalmente. Totalmente, sí. ¿Cómo sería ese personaje? ¿Cómo sería? Le ponemos un poncho. Un poncho. Pará, un poncho, pero sobre la misma vestimenta, no, así no, con no, la no, A, no, no, no, en blanco no, y no, fondo no, azul. No, no, eso ya es una charla que vamos a tener con él en algún momento. En algún bar, en algún lugar, que un café de por medio, una media luna, ¿por qué no? Ping pong, podemos jugar un pool, un meteol y explicarle al capitán que ya es tiempo de cambiar su identidad y hacerse americano, pero en serio. Va a tener que cambiar el nombre, como vos. No, no, Capitán América, pero no hegemónico, ¿no? De algún modo. Pablo, en tu libro hablas algo como que se está gestando una revolución a nivel global silenciosa. Silenciosa. ¿Se está produciendo? ¿Y en qué nos podemos, en dónde podemos ir viendo que eso está pasando? La referencia concreta, una digamos. La referencia. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que eso está ocurriendo? Está perfecto, ¿no? Sí. Bueno, para el ojo que pasa sin mirar, no pasa nada. Está todo mal, por ejemplo, ¿no? El mundo está todo mal. Para los que tenemos, bueno, no, yo, en realidad esto va pasando. Para los que por ahí gustamos de tener una apertura más amplia, una de las revoluciones mayores son las personas que plantan árboles frutales en las ciudades. Lo más simple hoy es un acto revolucionario. Estamos tan desconectados de madre tierra que un árbol frutal en la ciudad es revolución, porque es comida. Y hay gente que planta, bueno, no sé puntualmente, pero se hacen plantaciones de árboles frutales. Yo en mi departamento, por ejemplo, Pablo, sí, podés poner... ¿qué? ¿Puedo plantar tomate, sandía? Yo ahí plantaría un mango. Faso. Una papaya. Papaya. Se puede plantar tranquilamente. Sí, estaría en el balconcito. Yo más bien lo plantaría abajo, ¿no? Porque una palta que mide como 40 metros, ¿no? A buscarla a la terraza después. Claro. Y más arriba. Pero no sé. No, bueno, hablamos en la ciudad, ¿no? Y después también, qué sé yo, hay gente que decide hacer, por ejemplo, llegar más al juego, ¿sí? Hacer espacios de juego, hablar más de esto del niño interior. Se dedican a la meditación, a bajar un poco las revoluciones de los hombres de la ciudad. La otra puntual es la construcción más biológica, no sabría cómo decirlo, lo construyen por ahí con, ¿cómo se llama?, con barro, con otras cuestiones más ecológicas. Y son construcciones en serio, que aguantan, no es una cosa de adobe así nomás hecha. Hay talleres y cursos que tienen otra conciencia, más ecológica. Eso es una revolución también. ¿Qué te iba a decir? Energía solar. Y si tenemos que hablar en procesos, acontecimientos quizás más a nivel general, no tan personales, ¿dónde podemos vislumbrar, discernir esa revolución silenciosa? En nuevos paradigmas, principalmente lo puedes encontrar en libros. Por ejemplo, o lo que es la educación Waldorf. Sí. Sí, algo más amplio, el señor este se llama Rudolf Steiner, por ejemplo. Sí, sí. Tiene una visión del hombre que es de otro lado. Es de otro lado, no, no es el occidente, es oriente más occidente y algo más del espíritu que viene... Vos hablás del nuevo hombre en tu libro. Sí. ¿Cómo te lo imaginas a ese nuevo hombre? ¿El nuevo hombre? Sí. Bueno, el nuevo hombre principalmente es hombre, digo, ¿no? ¿Es hombre, hombre, hombre o puede ser hueso, mujer, supongo? Sí, claro, hombre, claro, mujer, el hombre de carne, en mayúsculas. Hueso. Sí, hombre en mayúsculas. Es un ser humano. Es un ser que... que ha evolucionado y ha trascendido toda su etapa violenta y su etapa de, ¿cómo se llama?, de supervivencia. No tiene sentido seguir con el paradigma de supervivencia hoy. Porque la comida no nos falta. Yo cuando escuchaba un poco lo que hablabas del hombre nuevo, sí, obviamente tenía que ver mucho con el superhombre de Nietzsche. Yo lo saqué de otro lado, pero sí. Sí, sí, por eso digo, de diferentes caminos. El hombre nuevo de ahí está tomado de Parravicini. De las profecías de Parravicini, las psicografías que ha recibido, que son como 1000, ¿no? Si Parravicini lo recuerdan, en algún momento hablaba de de la nueva era y un montón de cosas, pero... Y ha profetizado hechos que se cumplieron. Bueno, para algunos no, pero bueno, ejemplo, las Torres Gemelas uh-huh. y demás. Se supo mucho de él cuando fue el 2001. En la tele. Después flor del cambio. Sí, flor del comienzo del fin, diría exacto. yo, ¿no? Yo, el 2001. Seguí siendo un fan de Parravicini, no lo dejé en el olvido. Sí, sí. Y cada tanto lo retomo, porque creo que es un tipo que fue lúcido en las cosas que... Hay gente lúcida hoy día, sí. así como referentes a nivel mundial, digo... ¿Puntuales? Sí, que vos veas. Sí, los puedes ir encontrando, sí, hay. Yo te digo... ¿Están conduciendo los destinos de la humanidad esos tipos o...? No, yo creo que están más bien en la parte de atrás del micro. La parte de atrás del micro y no sé si alguno no subió. Pablo, todos nosotros, ¿no? Todos. Sí, todos nosotros. ¿Estamos capacitados para entender lo que sucede a nuestro alrededor? ¿Tenemos esa capacidad? Qué buena pregunta. ¿Nos tenemos que dar pelota? ¿Tenemos que seguir escuchando a estos giles que hablan por las radios como nosotros? Ponele. Claro. Yo creo que vos como persona podés hacer cualquier cosa, pero si lo que recibís no lo filtrás por un tamiz mental... todo te entra como si fuera verdad absoluta y estás complicado. El tamiz mental siempre. ¿Qué como pasa con la harina? Uno filtra cosas. Claro. Entonces uno selecciona lo que ingresa. Vos podés escuchar todas las voces. De hecho yo puedo leer, qué sé yo, 20.000 diarios, todo aquello, pero en mi mente gobierno yo. Y tengo... Eso se llama discernimiento. Y además porque se sabe que históricamente siempre hay gente que... tira verdades que no le pegan ni siquiera en el palo, ¿no? Pasan, tipo, la tercera bandeja, ¿no? La tiran. Claro. Y la venden como, pero eso tiene que ver con el que recibe el mensaje. Sí, sí, vos sí. También tenés participación. Desde la parte, digamos, de lo que sería los chakras y demás, para decirlo, el poder personal se asienta en el plexo solar. ¿Sí? Está el chakra ahí, el plexo solar. Ese es el poder de la persona. ¿Sí? Entonces, si ese chakra anda mal, digamos... Sí, por sí. La persona está muy, muy, muy apagado. Entonces es. ¿Qué sé yo? Sería el ejemplo de la persona que por ahí pone todo afuera y se enoja mucho. Tenemos un ejército de personas apagadas, por decirlo. Sí, es una buena metáfora, sí. El poder lo está siempre. ¿Lo que pasa es que hay que alimentar la llama o no? ¿Con qué se alimenta eso, Pablo? Con lectura, señores, por ejemplo. ¿Con lectura, con música? Con música. Personalmente, ahora empecé a escuchar a lo que se denominan los clásicos. Vivaldi, Paganini, crack, Paganini con el violín. Bueno, Chopin también, Bach. Mira, 10 minutitos de los clásicos, yo creo que te activan circuitos neuronales y te bajan varios cambios. Ahí va. Por día, ¿eh? Y hablarle a las plantas, como dicen tanto. Las plantas dan respuestas. Las plantas dan respuestas para quien sepa escucharla. Vida-muerte, elección constante, tendencias espirituales del ser humano. Será cuestión de vivir y atravesarlas. I've been searching for you for so long. I'm so glad I found you, babe. You've been playing, I don't wanna. I don't wanna mistreat you. So many places I could take you. In the end, it's up to you. Now I know this is gonna work out. Cause my pops and dad approve. I'm at your side. I'm always here. I'm here for you. Whatever you want, whatever you need. When I met you at the record store, baby, you were blemished and abused. Out of all those that have come before, what I felt was something new. Every word it had me open, things I've never heard before. And I knew that we could start something brand new. Creation, love is you. By your side, and I'm always here. I'm here for you. Whatever you want, whatever you need, I am here. By your side, and I'm always here. I'm here for you. Whatever you want, whatever you need, I am here. Pick up your phone.